Muy buenos días, compañero del informativo Farco. El pasado 3 de marzo hubo una gran movilización que terminó con dos detenidos, dos dirigentes del Partido Obrero, uno de ellos Sebastián Copelo y Juan Chorolque, del movimiento MTR 12 de abril. Recientemente liberado, Sebastián Copelo habló sobre el miedo que impone el gobierno contra los trabajadores y también sobre las irregularidades en un allanamiento en su domicilio. Cuando no pueden dar respuestas a los problemas sociales, apuestan a la represión, a la persecución y a tratar de disciplinar a los trabajadores. Y a todos los trabajadores, porque haciendo esto contra nosotros buscan que mañana el municipal no salga, el trabajador enfermero que cobra por debajo de la indigencia tampoco salga a la calle, es decir, generar un miedo. Pero que bueno, que creo que nosotros pudimos combatir eso porque la movilización, me comentaron, yo estaba encerrado, pero la movilización del otro día fue gigantesca, histórica, acá en Jujuy. Y particularmente otra irregularidad es que fue acompañada de un allanamiento totalmente irregular a mi casa, a mi domicilio, por ejemplo, en mi casa personal. Eso, me revisaron toda la casa cuando eso no estaba en la orden de allanamiento estaba otro nombre, es decir, hubo muchas irregularidades. Sebastián Copelo asegura que seguirá en la lucha por defender a los trabajadores y aguardan la liberación de Juan Chorolque, el otro dirigente detenido del MTR 12 de abril. Vamos a seguir la pelea, principalmente mostrando que esto es un problema que no se resuelve con el Código Penal, ni se resuelve con la persecución, ni con las contravenciones, sino que se resuelve atendiendo los reclamos. Hay una situación de pobreza del 36% en Jujuy, creció un 45% desde que está Morales. Esto, o sea, es un problema nacional, pero en Jujuy están los mismos problemas y alcanza, aborda a todos los trabajadores. Reportó desde Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.